ma diko dawal diko dawal di wor ak mom Senegal bayu Khadija doxna ma wotam ma diko dawal diko dawal di wor ak mom Senegal bayu Amina demal ma ba tu ba ma ke betwi siara ma waaj jinyor ti salo do xam ba tu ba betwi siara ma sama gaaji do mi ay papa lo do xam ba tu ba betwi siara ma si selo Jinyoti seno bay fala oh mama Allah ya ko to ma bar jinyoti seno si seno ya papa lo ko fotil mbeut rojil ba wo lo wala wala wala wala may se Selo de mangu mo chupa fetwi siare ma papa no sama wadi Selo in sen bai mo chupa bai wow go Selo sen bai do mi ai papa no wona de Si se non sen bai do mi ai papa lo ona Si se non sen bai do mi ai sen pa lo ona do mi ai bu bo jo Si non ti se li mo de sen io fuma do bai io tu poro manate Yo como no bayo por romanade Si se non moi se vai do mi ai papolo onade Si se non se vai si no ti se lo papolo da Si se non se vai do mi ai papolo onade Kai sonaro gor Ibu ture Sim